96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz inicio de semana, lunes 10 de septiembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Fundación Biblioteca Ayacucho celebra 44 años de aniversario. Hoy arranca Ciudad Rock aquí en Caracas 2018. Filarmónica hará sonar la quinta sinfonía de Beethoven. Hasta este lunes continúan postulaciones para Proyecto Amada. Venezuela denuncia en la ONU continuas agresiones de Estados Unidos. Movimientos sociales en Chile marcharon este domingo. Cultura al Día. A través de su cuenta en Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, felicitó al poeta Luis Alberto Crespo y a todas y todos los trabajadores de la Fundación Biblioteca Ayacucho a propósito de sus 44 años. Somos cultura. A partir de hoy, el Museo de Bellas Artes sonará el ritmo de la Ciudad Rock Caracas 2018. Allí se realizarán foros, conversatorios, talleres y conciertos a propósito del Día Nacional del Rock, fecha que se conmemora en Venezuela desde hace 4 años, cada 13 de septiembre. Para comentarnos un poco más sobre esta serie de actividades Ciudad Rock Caracas 2018, le damos la bienvenida a David Meire, director general del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEM. Bienvenido, David, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bien, David, coméntanos un poco sobre lo que el público verá en Ciudad Rock Caracas 2018. ¿Dónde se van a realizar estas actividades? Vale, bueno, Ciudad Rock es un bloque de actividades para la reflexión que inician la tarde de hoy y que concentran su atención sobre todo en el Museo de Bellas Artes y en el Teatro Junín. Como te digo, de lo que se trata es de tener un conjunto de encuentros para reflexionar acerca del presente, pasado y futuro del rock y de los retos y desafíos que nos planteamos. Estamos conversando con David Meire, director general del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEM, bueno, con todo referente a esta Ciudad Rock 2018. ¿Por qué se debe rendir, David, tributo a este género musical? Bueno, nosotros rendimos tributo a este género musical porque lo consideramos parte del sonido universal de la música y además tenemos exponentes importantísimos de nuestro país desde hace más de 5 décadas. Muy bien. ¿Y qué otra cosa nos va a ofrecer Ciudad Rock, aparte de los conversatorios, este encuentro con gente? El día sábado vamos a tener un concierto en el Teatro Junín, donde algunos de los exponentes del rock vamos a estar compartiendo y vamos a rendir un homenaje a algunos de nuestros maestros rockeros de más de 60 años. ¿Y cómo nace esta iniciativa hace 4 años, David? ¿Quiénes fueron los pensantes para este maravilloso puesta de música del rock en Venezuela? Bueno, hace ya unos cuantos años veníamos recorriendo el país desde el Frente Nacional de Bandas Rebeldes y a través de un espacio que denominamos Parlamento Alternativo surgieron una serie de discusiones que dieron como resultado la necesidad de, entre tantas necesidades, una de las necesidades era tener un día para celebrar el rock and roll desde Venezuela. Así surge esta iniciativa. Recogimos una serie de firmas, 20.000 firmas. Intentamos que la Asamblea Nacional las validara, pero la Asamblea, que no era nuestra ya para el momento, secuestró nuestras firmas, y entonces nosotros tomamos la decisión desde el Poder Popular de decidir el 13 de septiembre como Día Nacional del Rock. Conversamos con David Meire, director general del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEM. ¿Cuáles son las agrupaciones que van a participar, David? Bueno, tenemos a Casino, que es uno de los integrantes de la banda La Misma Gente. Tendremos a Cangrejo y a Gustavo Corma, que son integrantes originales de la banda Seguridad Nacional, una de las bandas raíz del rock and roll en Venezuela, y estará la banda Yugular. Estas son las bandas que tenemos confirmadas hasta el momento. Y para los conversatorios, ¿quiénes van a estar presentes? ¿Quiénes son los que van a dar? ¿Quiénes son los facilitadores? Va a estar Javier Maestre. La tarde de hoy vamos a tener a Javier Maestre, Gustavo Corma. Mañana va a estar Enio y Marco Antonio con Kelvin Malavé, hablando del rock y medios de comunicación. Luego vamos a tener un conversatorio muy interesante con Luis Brito García. Y también vamos a tener una tarde con Casino y Paul Gilman. Digamos que reflexionando desde distintos puntos de vista, los retos, desafíos, la relación del rock and roll en Venezuela con los medios de comunicación, quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, qué es lo que hemos construido y qué nos falta por hacer. Así es. David, tú vas a participar el día miércoles en un foro. ¿De qué trata este material? Bueno, vamos a hablar de qué depara para el futuro en el rock and roll en Venezuela. ¿Qué es lo que creemos que va a ocurrir en Venezuela en lo sucesivo? ¿Quién te acompañará, David? Voy a estar con Paul Gilman y con Casino. Muy bien. ¿En qué hora y el lugar exactamente donde se va a realizar este conversatorio? En el Museo de Bellas Artes a la 1:00 p.m. ¿Hay algún costo para participar o estar? Todas las actividades de Ciudad Rock son gratuitas. Muy bien. Entonces vamos a hacer el resumen de todo lo que va a ser el Ciudad Rock Caracas 2018, haciendo tú la invitación para que participen todos que están acá en la ciudad de Caracas. Hay mucha gente que está de visita, David. ¿Cómo entusiasmarlos para que vayan? Bueno, yo creo que el rock, que es música de reflexión, de combate, de resistencia, es un tipo de modelo de cultura que convoca a la irreverencia y que convoca a las transformaciones y que derivan en revolución. Yo creo que es un momento interesante para reflexionar con respecto a lo que hemos construido, lo que tenemos, lo que nos toca construir, lo que nos queda por delante. Muchísimas gracias, David, por esa invitación. Era David Meire, director general del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEM, invitando a Ciudad Rock Caracas 2018. Muchísimas gracias. Somos cultura. Este sábado 15 de septiembre a las 3 de la tarde en el Teatro Nacional de Caracas sonarán nuevamente las notas musicales del afamado compositor, director de orquesta y pianista alemán Ludwig van Beethoven. La entrada costará 10 bolívares soberanos y se recomienda al público asistir con una hora de anticipación. Tweets del día. Hasta hoy lunes, las y los interesados pueden participar en el Laboratorio Creativo Elsa Morales, que integra la segunda edición del Proyecto Amada, que busca reflexionar y desmontar la violencia hacia las mujeres y la creación colectiva de expresiones artísticas libres de violencia machista. A continuación, escuchemos a Daniela Hinojosa, integrante del Proyecto Amada, quien nos amplía esta información. El Proyecto Amada es un proyecto formativo que inventamos, generamos un grupo de feministas, específicamente el colectivo Tinta Violeta, en el que pretendemos abordar diferentes formas y discursos artísticos, culturales y comunicacionales para superar la cultura machista en ellos, y esperamos que con esto vayamos superando esa cultura patriarcal y violenta contra las mujeres en nuestro sentido colectivo, nuestro sentido común colectivo. En este sentido va a haber una formación teórica en feminismo, en qué es la violencia contra las mujeres, qué es el patriarcado, cómo ese sistema cultural nos oprime a todas y todos y cómo soporta el capitalismo para que siga funcionando como sistema económico. Pero también crearemos murales, pintaremos, escalaremos nuestra creación visual a paredes, a pintas, a esas diferentes formas de intervención urbana con la que hoy nos expresamos. Asimismo, la feminista venezolana Daniela Hinojosa detalló más sobre el laboratorio creativo Elsa Morales. Llamamos este laboratorio creativo Elsa Morales porque Elsa Morales fue una mujer, una pintora venezolana que nos reivindica a todas, en las que todas nos sentimos presentes. Ella fue de un hogar muy humilde, tuvo que ayudar a su madre a mantener la casa desde que era muy pequeña, trabajó como servicio, como trabajadora remunerada del hogar desde los 7 años. Y poco a poco fue aprendiendo a pintar, tanto que bueno, que se fue reivindicando a sí misma a través de la pintura. Ella además, para nosotros es sumamente doloroso, porque en las guarimbas del 2002, ella, que era una mujer con cara de india, que siempre vestía orgullosamente batas guajiras, guayú, salió en el 2002 a la Plaza del Tarimira dirigiéndose a la clínica Ávila para hacerse unos exámenes. Ya ella contaba con un poquito más de 50 años y allí unas mujeres encopetadas en medio de la toma de la Plaza Altamira le cayeron a golpes con las banderas, a patadas, y eso significó que nunca más pudo recuperarse de esa golpiza y murió lamentablemente en el 2007. El laboratorio creativo Elsa Morales durará 40 horas e iniciará el próximo 15 de septiembre. Para saber más, pueden ingresar a la página del colectivo Proyecto Amada en Facebook. Son las 12:32. Cultura al día. Los pasados 6 y 7 de septiembre, Venezuela participó en el cuarto coloquio del evento Ibermúsicas, celebrado en Lima, Perú. A continuación, escuchemos un balance de este evento ofrecido por el reconocido musicólogo venezolano José Ángel Viña, quien estuvo presente en Lima. El balance del coloquio para Venezuela es sumamente positivo porque se trata precisamente de integrarnos en una zona multilateral, estratégica, y desde el punto de vista político, pues ya sabemos que el país ha estado sometido a una sistemática campaña de aislamiento, y estos espacios multilaterales son una oportunidad maravillosa para mostrar que se están haciendo cosas, que pasan cosas positivas. Y en el caso de la ponencia presentada, que muestra cómo efectivamente a través de una política cultural coherente, orgánica, se puede hacer una defensa del patrimonio sonoro venezolano y se puede a través de eso apuntalar lo afirmativo venezolano, el sentido de pertenencia, la identidad o el apego a la identidad venezolana. Pues el balance es sumamente positivo, ha llamado la atención entre los especialistas precisamente porque la percepción desde la distancia es diferente. Los espacios de diálogo, una vez concluida la ponencia, nos ha permitido conversar llanamente y responder todas las preguntas y las inquietudes que los especialistas tienen con respecto al país, de manera que hemos posicionado una imagen positiva. Los investigadores se llevan la idea de un país que tiene un gran potencial, en el que pasan cosas positivas permanentemente. José Ángel Viña presentó su investigación titulada Avances y desafíos en la circulación nacional y regional del patrimonio sonoro venezolano a partir del desarrollo de políticas públicas, casos recientes, en este cuarto coloquio del evento de Programa de Fomento de la Música Iberoamericanas. tweet del día. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, informó que sostuvo una llamada telefónica con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, para afianzar las excelentes relaciones bilaterales e internacionales entre Venezuela y Rusia. La amistad de nuestros pueblos se fortalece gracias a los presidentes Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Nacionales. Este lunes, el canciller de la República, Jorge Arreaza, denunció sanciones contra Venezuela con la presentación del informe del investigador Alfred de Sayas, en la que el 39ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas. El experto Alfred de Sayas concluye en su informe que en Venezuela no existe una crisis humanitaria. En Venezuela hay una crisis económica, producto fundamentalmente de las medidas coercitivas unilaterales, de las sanciones. 12:35. Cultura al día. Mañana martes se realizará una gran marcha en honor a Salvador Allende, el primer presidente socialista de América Latina, y contra el imperialismo. Así lo informó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, durante un encuentro con la juventud del JPSUV en el marco del tercer congreso de la Tolda Juvenil. Reconozcámoslo como el verdadero enemigo que tiene el mundo para la paz del mundo es el imperialismo norteamericano y su afán guerrerista. Ellos no conciben que un pueblo pobre, humilde, pequeño como Venezuela no baila al son que ellos tocan. Ah, porque ellos no cuentan que este pueblo pequeño, pobre, como Venezuela, tiene dignidad, mucha dignidad, y no nos vamos a rendir. Y hoy esta juventud es vanguardia. El día martes va a haber una gran actividad, una marcha contra el imperialismo y en honor a Salvador Allende, al presidente mártir. Ahí debe estar la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y la juventud de Venezuela levantando su voz. Estados Unidos, lo dijo el libertador, parece destinado por la providencia para plagar a la América toda de miserias en nombre de la libertad. Somos cultura. El 62% de los venezolanos prefieren que el gobierno de Maduro resuelva los problemas económicos del país. De acuerdo al más reciente estudio de la encuestadora Interlaces, informó este domingo el periodista José Vicente Rangel en su programa. Que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país, o prefiere que venga un gobierno de oposición. Que el presidente Maduro resuelva, 62%. Que venga un gobierno de oposición, 34%. Piensa que actualmente Venezuela va por buen camino, o diría que va por mal camino. Por buen camino, 52%. Por mal camino, 47%. ¿Cuáles de las siguientes frases describe mejor su posición? Apoyo mucho al gobierno, apoyo algo al gobierno, apoyo a algo a la oposición, apoyo mucho a la oposición, no apoyo a ninguno de los dos. Apoyo mucho al gobierno, 46%. Apoyo mucho y algo a la oposición, 8%. No apoyo a ninguno, 46%. Cultura al día. Este domingo, movimientos sociales de Chile marcharon a propósito de los 45 años del golpe de Estado al mandatario Salvador Allende. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur y testimonios del pueblo chileno. El movimiento popular chileno, que al parecer sigue siendo la amenaza principal para la oligarquía del país. Es también una marcha de resistencia frente a la tremenda ofensiva neoliberal del gobierno de Sebastián Piñera y particularmente a la operación de impunidad que hoy día está instalada. La Corte Suprema concedió libertad condicional en solo 24 horas a 7 criminales de lesa humanidad. Al entregar la libertad a criminales con esta pena, lo que está haciendo estos fallos es estar enmascarando formas de impunidad respecto a las cuales el Estado chileno tiene la prohibición expresa de hacerlo.